El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Hola, hola gente, bienvenidos hoy, martes 31, aquí a su humilde hogar, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mi querida Tefita. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez, empezamos aquí, bueno, estamos terminando el mes y empezamos el 31 de enero. Así que vamos, mi querida Tefita. Buenas noches chicos, les saluda Estefi Caterin. ¿Qué sería? 31 de enero. ¿Terminando el mes ya? Termina algo y comienza algo nuevo. Mucho mejor. Ajá. Así que chicos, empiecen a conectarse a través de www.radiocc.com o a través del 940M. Bien, ¿no? O pueden descargarse nuestra aplicación en Play Store, Radio CC HD. Hágame saber, mi querida Tefita, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo la ha tratado el día? Ay, súper cansado, te cuento. Estuve trabajando desde... los lunes son mis días libres, pero no ¿qué paro, haciendo? No paro. Por ahí unas cositas. Oye, usted ha venido media. Media. Ajá, o sea, toda la gente que lo está viendo ahí en vivo ya se ha de dar sí, cuenta, empieza, me imagino, ¿no? Sí, empiezan a conectarse. Chicos, si quieren un audio más fidedigno, pueden escucharnos a través de la 940 AM. Esta o es. Conectarse, vernos. Vernos. Por la camarita. ¿Ah, sí? A través de www.radiocce.com. A serio, vea, saluda a la cámara y también a todos sus seguidores. ¿Cuántos estamos conectados, mi querida Tefita? Estamos en este momento 10, pero dice conexión deficiente. Ah, churros, tú te tienes internet malo, vea. ¿De dónde es el internet? Ah, de aquí. Ah, pero es que hable en serio. No, sí es bueno. Mentira, Patito. Un saludo, Patricio. Muchas gracias esta por es. El apoyo. Y bueno, por ahí estábamos escuchando ahí unos hombres trabajando. Parece que están reconstruyendo otra vez la Casa de la Cultura. ¿Qué será, mi querida Tefita? ¿Qué será que están construyendo por ahí? No sé, verá. Ahora vamos a empezar con unos... ¿cómo será? Bloques nuevos. Hay unos... nuevos sonidos por ahí. Sí, creo, ¿no? Nuevas bandas en proyección. Sí, de todo vamos ahí. Oye, a por cierto... Es como tener un cuarto abierto, creo yo. ¿Un cuarto abierto? Ajá. ¿Solamente el cuarto? ¿Tenemos abierto? No, todo tenemos aquí abierto, la mente, todo. ¿Y usted, mi tecita, qué tiene abierto? ¿Estás encerrado? Yo no. Tenemos el pecho abierto. Esa también. Es. No, es cuando le da gripe, hay que hacerle sudar el pecho, en pecho ajeno, para colmo. Como siempre dándome con los micrófonos. Lo que pasa es que ya tenemos organizado el cronograma de febrero. Ah, sí. Tenemos ya... marzo. Ah, sí. ¿Qué te parece? Y quiero leer algunas bandas que van a... A ver, déjenme escuchar sus bandas. Espérate, un ratico que por acá las tengo... Tenemos variedad. A ver, dígame, ¿cuál es? Va a estar Marcela Valencia. ¿Quién es? Una compositora quiteña. Ecuatoriana, obviamente. Ya. ¿Qué más? A ver, tenemos... déjame ver qué por acá tengo. Ahí está, no es que ya tenía todo programado, todo fríamente calculado. Ya está, tenemos a Crash Rock Band. Kraken diráme de una vez. Crash. No, mentira. Crash no me insultarán. Tenemos por ahí a Jonathan Ceballos, que es una posibilidad. Ah, tenemos, sí. Ajá. Tenemos a Coraje también. ¿Y de dónde son ellos? De aquí, de Quito. ¿Pero qué cantan? ¿Qué hacen? Se escucha medio chévere. Es rock. Ah, es rock. Sí, rock tenemos and power. Tenemos a Volume. ¿Y eso? Volume también es una fusión, como gótico, un poquito así. Hábleme, Fer. También mira, tenemos a... Es que te juro que comentaron tantos que confirmé. Ah, sí. Usted ha sido la mismísima aquí, mi querida Tepito. Nomás. Sí. Así que bueno, empezamos aquí. Ah, la próxima semana, chicos, tenemos a una candidata asambleísta también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buena pregunta. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, tenemos que venir leyendo algo de política ya que se acerca, creo que es la última semana para que toda la gente haga candidatura. Bueno, todos los candidatos estén ahí a punto caramelo. Bueno, empezamos aquí el martes en la Casa de la Cultura, mi querida Tefita. ¿Con qué vamos? Vamos con un poco de saludos antes de ir en nuestro primer Exacto, quiero canción. Enviar un saludo a Daniel sin mancas. Ojalá su bebé se recupere pronto. Mira, ¿qué le pasó? Enfermito. Chuta. Ajá, tenía un poco de neumonía. Tiene. Espero que se recupere pronto. Ya, ¿qué más? A Gonzalo Vela, Gonzalo Vela. Nando Torres, saluditos. Cristian Venegas. A Shishi, ¿quién es Shishi? El Shishi, que siempre nos escucha. Shishi. Ah, de ley, ya me acordé. A Daniel Llanes, a Ana Belén Barrio Nuevo, mi manager. Ah, vean nomás. La chica que estuvo el otro día aquí, ¿te acuerdas? Aquí. En cabina, atrás, coqueteando con Mauricio, ojalá no me entiendan. Algo me acuerdo. Pero bueno. ¿Qué estaba usted? No, nada estaba. A ver, ¿quién más? Luis Mesa. Lenin Bastidas, a Valery García, nos están diciendo playa, carnaval, la gripe te llega por no sudar en pecho ajeno, ok, también quiero mandar un saludo a Francisco Kendo, Gisela Andrade, Joa Mena, y un saludo gigantesco para la ciudad de Cuenca. Para toda la ciudad. Y a una persona en especial. A ver, ¿cuál? A Billy Ortega. A ver, un gran saludo para Vichy. Vichy. Es Jorge, se llama Jorge. Ya Jorge, hoy pronto estaremos por allá. Eso es. Dándonos cariño. Y bueno, esta vez. Es un amigo ya. Ah, bueno. Pero bueno, ya vamos con nuestro primer bloque de canciones porque ahora estamos con casa llena, estamos con invitados. Estamos aquí. Estamos con casa llena. Esa es, aquí, vean, como políticos nos van a prometer muchas cosas. Vamos a cantar. ¿Con qué vamos, mi querida Tefita, producción? Con. A ver, despláyese. Un invitado. Sí, pero todavía no se presente bien. O sea, díganos cómo se llama la canción. Solo presente la canción. Bueno, es de la banda Sanremo y se llama Estrategia de TV. ¿Y por qué le puso así? Aló. Ah, acá está. A ver, ¿por qué se llama Estrategia de TV? ¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, pues el tema Estrategia TV es porque habla un poco de la televisión como impacto hacia el medio, a la gente, a la sociedad. Y bueno, hay otras frases por ahí de amor y lujuria. Así, como la María de la del Barrio. Pero bueno, gente, ya volvemos. Eso es, vamos con... ¿Cómo era? ¿San Remo? San Remo, sí, casi le digo true, pero... como el carrito. ¡Volkswagen! Como el auto. Estamos con Estrategia TV, ¿verdad? Ajá. Esa es. Ya volvemos. Y aún esquivo ese tu olvido. Televisores sin sentido. Y tu ombligo sonidos excesivos. Estoy perdiendo tus latidos. Ya me esquivo ese olvido. Es mi estrategia. Son dos escuelas. Por ahí están a un tractor, mi querida Tepita. ¿Qué será? ¿Qué será? No ¿Qué sé. ¿Qué estamos haciendo las bases recién? No las sé. Columnas. Las columnas, la losa. La losa. ¿Qué sí, pasa, la mi losa. Querida Tepita? No, por ahí está un albañil. Creo que están ya haciendo los terminados, ya por ahí. ¿Ah, así? Sí. Vea nomás. Está quedando bien elegante. Así vamos construyendo el programa. Una casa de la cultura, vea, vamos a tener full sorpresas. Vamos, vamos a botar a la casa de la cultura y vamos a... Claro, nos vamos a cambiar de sede nos también. Vamos a cambiar de cuarto también. Eso es. De ley. Y bueno, empezamos aquí nuestro segundo bloque. Ahora sí vamos con los invitados de esta noche. Ahora sí, preséntense por mi izquierda. A ver, ¿con quién estamos hoy aquí? Bueno, soy Alex Valencia, manager de San Remo. Y nomás. Estamos dando una pequeña entrevista aquí a los... A los panales. Esa es. Y eso que nos ven más por ahí, ¿verdad? Y eso que... Sí, yo. Y eso que no me han visto en terno de baño, dice Alex. No dejen de por acá al frente mío, mi pana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando, hola. Vocalista de la banda San Remo. Vean nomás. De ahí. Pero cuéntame algo. No sé, ¿quién les elige? Bueno, pues... hoy presentando nuestro trabajo promocional que arrancó a mediados del anterior año. Ah, vea nomás. Y presentando nuestro sencillo. Hola, gente. Ajá. Ah, vea nomás. Es un poquito tímido, es un poquito tímido. No, soy muy callado a veces. ¿Ah, sí? No, hable en serio. Creo que ya no soy tan aquí. Más expresivo soy cuando compongo, creo. Ah, vea nomás. Usted es el que compone las letras, todo. Sí, bueno, está ahí. Ahí haciendo varios temas, maquetas y trabajando para pensar luego en el disco, ¿no? Ah, ahora chévere. Estamos con el sencillo. En el sencillo, ¿cuántas canciones tenemos? Bueno, tenemos alrededor de 4 temas. El primero, que es el single con el que vamos a arrancar en promoción, este fue grabado en Equilibrio Records. ¿Ya? No sé, ¿qué tanto queda eso, vea? Vamos a ir a alguien que nos escuche, que vaya a querer ir. Tal vez está escuchándonos Fabián, productor, es Estudio del Sur. No, pero que la gente, sí, la gente que es músico. La ahí. Gente que cacha tal vez sí, ya. No, ya sabe ya. Sí. Ajá, y bueno, trabajando, presentando música en el país inédita. A ver, ¿no? ¿Y de dónde sale este nombre, San Remo? A ver, el nombre San Remo salió como, creo que como en toda banda, siempre están por ahí buscando un nombre, otro, y hasta que nos gustó el nombre de por el automóvil. Ya, pero que usted tenía un San Remo o alguien de la banda. No, ya, cuenta. Bueno, hay muchas experiencias en ese en ese tipo de carro. ¿Qué pasó? ¿Qué ha hecho? ¿Qué se hacen en los carros? aparte de manejar e ir de viaje. Bueno, acá producción también está, ya se puso rojo y se sonrió. Y eso que tiene moto. Sacó los ojos. A ver, cuéntenos la historia. Rapidísimo, es que, bueno, mi papá siempre tenía ese tipo de autos y yo ahí aprendí a hacer muchas cosas aparte de manejar. Entonces, las experiencias, las vivencias que tenía en el auto, impactada. Fue como apareció el nombre, o sea, por esas anécdotas que yo conté entre todos los de la banda. ¿Una anécdota? Pero cuéntela. ¿Cuéntame una anécdota? La verídica, la verídica, la verídica. La vieja confiable. Bueno, la anécdota fue que me llevaron preso por estar medio ebrio sin licencia en ese carro. Y... ya, es la anécdota. ¿Qué decía? ¿Qué adrenalina? Pero no se llevó un chapa o no se fue por ahí un padre, no se llevó un poste de luz, nada. No. ¿Pero qué nos están preguntando de qué año era el San Remo? Del 88. Vea nomás. Tiene... ¿Mierda? ¿Será? Claro. Bueno, es del 88. Ya nomás. Y bueno, estoy acabando ya 28 con, años. Con el tema del nombre de la banda. Me dices tú que tú eres el que escribes las letras o compones las letras de las canciones, valga la redundancia. Bueno, sí. Yo las hacía para mí, o sea, componía letras, escribía estrofas. Hacía pequeñas cosas, ¿no? Medio poeta, creo que es usted. Parece que sí. Bueno, y cabe la circunstancia que escucho por ahí una persona que es productor y entre colegas de músicos que por ahí indica algunos borradores, les gustó y me dijeron, oye, ¿qué tal si lo plasmas, lo grabamos, hacemos una banda y trabajamos en un proyecto? Y así y fue como chévere. ¿Hace cuánto empezó esto de San Remo? Esto empezó en enero del 2016, o sea, vamos recién un año. Ajá. Y promocionando arrancamos recién en diciembre, porque el trabajo salió completo en agosto, septiembre, por ahí. Entonces hasta encontrar medios que nos den una mano para indicar nuestros temas, entonces ya fue por diciembre, y ahora que estamos arrancando por enero con presentaciones y algunas presentaciones de en vivo también. A ver, nomás como puerta de cuarto abierto, vea. Entran nomás aquí. Aquí se les da la oportunidad. Somos chéveres. Es que dejamos la llave por ahí botadita y ya sacaron copia de todos los artistas y van a venir. Por eso está el cuarto abierto. No se crea tampoco. Pero bueno. ¿Cómo que no se crea qué? Póngase, se me mete un Daddy Yankee aquí. No, a ver. Esta no. Es. O un, y todo el mundo un parruco aquí. A ver, ¿sabes qué? Sí, tenemos que hacer ese. Ese debate, ¿no? Reggaetón versus rock, balada y todo eso. Vamos a tener una mesa acá, una mesa. Una mesa redonda. Una cuadra. Esa es. Y bueno, de acá para... Vean, no me dijo su nombre. No, sí le dije. Alex Valencia, manager de la... Ah, vean, no, ahí sí, explíquese, pues. Ahí. A ver, cuéntanos, ¿cómo te ha ido la historia ahora con San Remo? No, ya somos viejos conocidos con Fernando ya. ¿Serio? También hemos trabajado en algunas bandas. Sí, no, hemos trabajado en algunos proyectos con él. Sino que por cosas del destino también uno tiene su camino. Entonces también quería recorrer su camino como solista. Y bueno, ahora que estoy alejado un poquito del escenario, entonces me estoy dedicando más a ser gestor cultural para que las nuevas bandas tengan una escena independiente y puedan todos tocar y demostrar su talento. A ver, nomás, ¿qué tipo de género toca San Remo? Es una fusión, ¿no? Un pop rock así. ¿Serio? Pero por ahí estaba escuchando un chance. Sí, es una fusión interesante. Sí. Bueno, es más la experimentación de varios géneros. ¿Ya? Realmente no nos limitamos a la hora de componer. Por ahí a veces asoma un rockster y hay algo de blues, reggae, pop también. A ver, nomás, pero le están metiendo full. Sí, la idea es que tenga un concepto, ¿no? Claro. Ahora hay mucha música que hacen mezcla, producen con diferentes géneros. Claro, ahora es la ranchero cumbia, vean nomás. Salsatón. Que va, sí. No es esa salsa choque, vean. Ya se equivocó. No, pero es el salsatón. Es que, hay artistas que dicen, lo mío no es reggaetón. es salsa urbana. Entonces es reggaetón. No, lo mismo. No, dicen que no. Pero es lo mismo. Pero dicen que no. Entonces por eso yo le digo el salsatón. Vayan enojarse. Irónicamente y sarcásticamente es salsatón. Ah. Ahora que está la salsa choque, ellos dicen que no es reggaetón. Qué foco, eh. Bueno, personalmente, ¿qué música le gusta? Ah, personal, a ver. Personalmente, es que escucho de todo, mucha música. ¿Tu artista favorito? Bueno, ahora que al momento lo que estoy escuchando es Antonio Vega, un artista español, compositor de allá. ¿Qué canta Vega? Igual hace varios géneros. Es uno, es un ícono, como tal vez diríamos Enrique Bunbury en España. Ah, mira, no. Acá. Es de Bunbury. Bueno, no me gusta Bunbury. O sea, últimamente andaba escuchando un poco de reggae ska, algo así, pero chévere. Igual, no, como no soy tan selectivo en el género, entonces igual escucho todo. Pero escucha reggaetón, vallenato hasta, y cumbia. Hasta metal extremo, gótico, igual no. Eso es bueno, usted me cae bien. Pero bueno, vamos con algo de música, nos vamos con algo también de su disco, bueno, de su... Sí, vamos. Vamos a hacerle una guitarreada. Ah, vamos a hacerlo en vivo. ¿Ya? Sí. Mientras tanto, voy a enviar unos saluditos y a leer los comentarios. Saludos. Y a leer los comentarios. Por acá. ¿Cuáles comentarios? Cuéntanos. A ver. A ver, déjame bajar. Sishi dice que es mi fan. Bueno, ahorita todos son sus fans, vea. Ahorita yo estoy viendo. No es cierto. Sí, ya me imagino por qué. No, es que ellos no me están viendo, por si acaso. Ellos me ven del cuello para arriba. Ah, vea, no se habla eso en la radio. ¿Qué bestia? A ver, quiero mandar un saludo. ¿Por qué se pone rosa? Alexander Cruz, a Ucheli Kinga, Jonathan Ceballos, a Carlos Esteban Arellano, Esteban Quiroz y Esteban Alejandro Quiroz. Esa es. Como nombre de de novela boliviana, ¿no? De balneario boliviano, ya me trabé, de playa ves. Boliviana. Eso, así como salido del Cusco mismo. Ahí están las barbas. A ver, querido San Remo, ¿con qué Remo? Música del 88, letra del 88. ¿Con qué canción nos vamos ahora? ¿Con qué canción nos vas a regalar? ¿Qué será que pongo una canción? 1988, sí, sí. Ay, bueno, ya. Una idea, sí, hay una canción de Soda Stereo que se llama 1988. ¿Serio? Ah, sí. Pero ustedes la hacen más chévere. Claro. Entonces no se quedan medios. Bueno, ¿con qué nos vamos? A ver, ¿quién nos va a cantar? Bueno, voy a cantarles un tema que igual lo compuse el anterior año. Ah, pero es inédito de ley. Ajá. Sí, hacemos solo inédito, esperemos que les guste. Ya, pero va dedicado a alguien por ahí que les estén escuchando. Para la gente que nos está escuchando y para la gente que apoya la nueva escena, las bandas que salen con nuevas propuestas y sobre todo con propuestas propias, ¿no? A ver, nomás, propias, como se diría, propias. Así que vamos con Remo San. 1988. Tengo ganas de apagarme, ocultarme en sus encantos, apagar aquellas penas, apagar esas estrellas. Pero hay alguien como tú, misteriosamente tú, alucinadamente tú, mediablemente tú. Un poquito nomás. Pero cante más. Pero estaba bien, bro. Déjenme me acomodo un poquito ya porque estoy con... Claro, tú me has puesto una silla media mala ahí. La silla de... De los acusados. Sí, parece que sí. De ley. Y, a ver... Ya me confundí. ¿Cómo se llamaba la canción? Apagado. Apagado. ¿A quién va a dedicar? ¿O ahí, o sea, en un momento de melancolía le escribió? Hay momentos en los que uno está apagado. A todos creo que nos pasa eso. Sí, vea. Oye, sí, hay unas ganas de apagarme cuando estoy en el trabajo. Es como que demasiado estrés y... O cuando llega... ¿Cómo siempre aquí en la radio usted? Digo nomás, no me pegará. No, de hecho quiero enviar un saludo a... ¿A quién, a quién? A Juanito, que es locutor de La Mexicana de 93.7 en Sinaloa, Radio México. Vea nomás. Que me estaba dando unos tips de locución. Eso ya no. Unos tips de locución a lo lejos. Para mí, lo comenté, la Radio Mexicana, o sea, en general, todos los locutores mexicanos tienen la mejor locución a nivel latinoamericano. Tienen una voz excelente y el empuje que le meten. ¿Has escuchado algunas radios mexicanas? Por ejemplo, acá. No lo está diciendo por compromiso. No, la verdad. De corazón. De Juanito Reyes. Es Juanito de los Reyes. Reyes. De la novela, ¿te acuerdas? Ahí pensé que era... No, es solamente el apellido de Reyes. ¿Ah, sí? Sí. Aquí ya le cachamos dos, ya, falta ya, ¿En dónde? No, yo te digo nomás. No, hay que ver, pero un saludo muy especial allá. En serio que la locución de allá es súper animada, es... increíble. Tiene un buen profesor, entonces. No es que estoy apagada. No, ¿cómo es aquí, digo? Acá hay diferentes estilos. ¿Han escuchado ustedes las diferentes radios? Son más chéveres. No son más chéveres. Nosotros somos los chéveres. Ah, vean nomás. Pero bueno, acabando este debate medio de con las radios mexicanas y ecuatorianas que usted me viene a imponer. No estoy imponiendo, solamente un comentario al aire. Estaba pensando en voz baja. En voz alta, se me chispoteó. No, se me chispoteó. Saludos, muchas gracias, Juanito Reyes. Eso es. Y bueno, vamos con un tema del día que es... ¿Qué es para usted las patadas de hogar? Cuénteme. Primera vez que le escuches. No, en serio, sí, nunca he escuchado. Claro, No. Explíqueme. Vulgarmente, no, como dicen los abuelitos, los mayores. Usted está dando patadas de hogar. Acá no. ¿Le he escuchado? Casi que sí. ¿A qué se le... Se le asemeja este medio dicho? Sí. Los errores. ¿Dónde? Errores. No. A ver, a qué se le asemeja este dicho. Las patadas de ahogado. ¿Usted tiene patadas de ahogado? Alguien despistado, no sé. No. Tepita, deshaznos. ¿Qué son las patadas de ahogado? Momento cultural. A ver, vamos ahí. A ver, las patadas de ahogado. Dícese de aquella persona que no se esforzó en tiempo determinado y a la final está literalmente dando patadas de hogar. Debe solucionarlo, pero ya es caso perdido. O sea, es caso perdido, literal. Me ha pasado. Claro, sí, eso le iba a decir. Cuéntenos, ¿cómo le ha pasado ahí en alguna experiencia, musicalmente o de su vida? En la universidad suele pasar bastante. Claro, así cuando quieren salvar el semestre. Tiene 7 días para salvar el semestre. Me pasó de las relaciones, ¿no? En la universidad. Ah, ¿por qué? Ya después de estarle dañando toda la relación. Empezó con el amor. A ver, cuéntenos, ¿qué le ha pasado? No, son experiencias, errores que uno comete, pero mientras esos errores sean buenos y no se las cometa otra vez, bueno, es bueno madura. Ahí son otras patadas delgadas, en cambio. Claro. ¿Te refieres a que una chica estaba enamorada de ti? Yo la regué. ¿Y tú la...? Claro, y daba esas patadas delgadas. La man ya era caso perdido. Ya nos dejamos las ricas, ya. Sí. No era por coquetas y nada más, por eso. ¿En serio? Por ese sentido, ¿no? Sí, nomás. A ver, define eso de... Era porque era coqueta. Coqueto. Yo era el coqueto. Tú eres la coqueta. Alex era la coqueta. Exactamente. Qué bestia. Nada, mi pana. ¿Había una experiencia ahí? En los estudios, loco. En el semestre, ya. Dices, a ver, el primer parcial, Simón, fresco. El segundo, como que te esfuerzas igual, nada. Y al tercero ya lo tienes perdido, pero piensas que lo vas a seguir. Ah, y ahí siguen las patadas de ahogado. Y luego vas al supletorio. Ya

será mejor ir cada cual por su camino circular. Tal vez perdamos la amistad, pero es difícil olvidar recuerdos gratos y algo sensual que nos llevaron a pagar. Y nos pensamos entre vagas voces y abiertas grietas, nos extrañamos entre frases tiernas, esta alma inquieta. Y nos pensamos entre bajas voces y abiertas grietas, nos extrañamos entre frases tiernas, esta alma inquieta. ¡Ya, bravo! ¡Bravo! ¡Hay una! ¡Unos aplausos! ¡Bravo! ¡Producción está! ¡Está bravo! Creo que está... Sí, porque ya le buleamos a su universidad. ¿Es así o no? Hablemos de los males de cada universidad. A ver, así como los de la central les bulean a todos, todos le bulean a los de la central y así igual. Un defecto de uno de la central, a ver. Chuta, no sé. ¿Cuál será el defecto? Chuta, que lance piedras podría ser. Nah, esos son los del Mejía, ¿no? No, por eso se van del Mejía a la central, pues. Claro. De ley. A ver, vamos con el de la UDA. No es cierto, a ver. Que ahí en la UDA les mandaban a hacer carátulas de los padres. No, esos solo eran memes, ¿no? Sí, así les mandaban a hacer. A ver, diga la verdad. No, es mentira, ¿no? Uno solo llega ya a estudiar y ya. Los demás no sé. Yo solo llegaba a estudiar y ya. ¿Ah, sí? Claro. Mentira, esta es la politécnica. No, es que cuando uno está en este medio de la música, sí, claro que hay sus distracciones, pero hay que concentrarse para que lograr sus objetivos. Ah, bueno, eso sí, ¿no? Cuénteme usted, mi querida Tefita, a ver, un estudiante de la Católica, ¿qué haría? Ay, no sé. O sea, un mal defecto, a ver, ahí. Lo de la Cato. Usted que tiene amigos ahí como naranjas en el mercado. Alguien de la Cato está conectado. Que me ayude. No son los memes de la Cato. A ver, uno de las salesianas. No, ¿sabes qué? A ver, ya. De las salesianas. Simón, a ver, por ahí. Que quiera ser cura. Así, ah, eso puede ser, ¿no? Quiere ser cura. Los de la UTE. Los de la UTE también son chistosos. Ah, son borrachos. No, lo más difícil. Pues le dicen Plute. ¿Qué es lo más difícil de la UTE? No sé, pasar, no sé. ¿Qué? Cruzar el occidental. Pero ¿no? Sí, es verdad, así dicen que lo más difícil de la UTE es cruzar el occidental. Pero, verá, yo así, voy a lanzar el audífono. Yo puedo rescatar las carreras de medicina, arquitectura. ¿En dónde? En la UTE. ¿Por qué? Porque son chéveres. Solo porque son chéveres. No, es súper difícil. ¿Entonces voy a estar en la central? Arquitectura. No. ¿Cómo no? No es por desprestigiar a nadie, pero... ¡Qué bestia! ¿Sabes que la UTE tiene el centro investigativo de Cochrane? Es la primera universidad de Cochrane. Ah, yo Cochrane. ¿Chochane? ¿Cochrane? Bueno, como ustedes quieran decirlo, escribirlo. Pero es un centro de investigación médico que ha ganado muchos concursos a nivel Latinoamérica. Así que... Eso es lo que les meten en la cabeza, ¿no? Y aparte ya tiene su propio hospital, tiene equipos muy buenos. Eso es el GOE, que es más abajito. Eso es el GOE. No. Nuestro propio GOE. Pero lo que... nuestro propio bar de comidas. ¿Así? Tengo también lo rescatable de la UTE es del coro. ¿Cuál coro? El coro de la UTE. Yo estuve ahí una semana. Que es dirigido por la maestra Cecilia Tapia, que mando muchos saludos. Me enseñó a abrir la bocota para cantar. Boca de chanchera, ¿sabes? Ajá, exacto. También puedo... Ahora lo malo. ¿Qué es lo malo? Es que me han robado las dos los estudiantes de otras carreras que sí que son les mandan a forrar el cuaderno de borrador. Que son difíciles. Mientras subas en zapatillas, desmaquillado, despeinada, las otras van en tacos todos los días a subir la loma. ¿Cuánto te demoras en subir la loma de la UTE? Él tiene carro. ¿Desde acá desde la Rumipama? No, desde que llegué al parqueadero. Desde abajo. Porque es una broma inmensa. Creo que ya saqué piernas ahí. Literal. Unos 10 minutos. 10 minutos se demora desde la puerta principal para subir. Es la primera loma, después sigue la segunda loma y... Y llegas casi al teleférico. Sí. Hay que coger burro justo también. Justo ahí están las antenas. A ver, coge sí. Taradita. Las otras chicas andan jugando barajas, andan jugando... Es envidia, ¿no? Porque tienen carros. Usted le tocaba subir a pie. No, mientras nosotros estudiábamos los otros. O con alguien le llevaba. Ah, vea nomás. No, yo me voy sola. ¿Ah, sí? Yo soy una mujer independiente. Qué baja. Y usted mismo se crea. Una de vaqueros. Oye, soy una mujer independiente, por Dios. Pregúntale a mi mamá. Ponga la línea. Y mi mamá llama, ¿no? No arreglas tu cuarto, no te levantas con el cuarto, ¿no? No la vas a hacer. Ambrosiosa por poco. Pero, ya pues. ¿De ahí qué podemos decir de la Politécnica Nacional? La Poli, a ver, ¿qué he escuchado de la Poli? ¿Qué es lo más famoso de la Poli? Que no tienen vida social. También no, ¿no? Que no tienen mujeres guapas. ¿Qué? ¡Sí! Hoy nos clausuran, si ¿sí ve? No, no, pues el Poli no, Fest. No, afuera el Poli Fest. Oye, es no, el más conocido. Es que también es meme. ¿Ah, sí? Sí, la mayoría... No, yo sí he visto, hay chicas... La mayoría de estudiantes... No, es meme, estoy diciendo. Es que se confunden con las de la Católica. Claro. Tu amiga fue tu mascota. Porque salen casi por la misma puerta, ¿no? No, se encuentran en las chancrosas, es otra cosa. Y dicen... Claro, se encuentran las amigas, puede ser de la Cato y de la Poli, van a comer. Porque la mayoría de estudiantes... La mayoría de... Arréglele. Sí. Van a alimentarse. Eso, los de la Este, a ver, ¿qué pasa con los panas de la Este por ahí? Chuta, ¿qué será? No. Sobrinos de Lucio. Sobrinos de Lucio. Los de la Este también son bien chupines. No, en todos lados se toman. Se lavan, dicen que no son los mejores, así. ¿Ah, sí? He visto los memes de ahí. ¿Ah, serio? Todos les hacen memes, menos a los de la Este. Dicen que es la mejor universidad con la ingeniería. Del mundo. Etcétera. No, del país. Del país. Ya sí. ¿Y la San Francisco? Allá vas a jugar Rocket Ball. Ahí vas a ser amigos. Nada más. Mira nomás. ¿Será? No a todos sé. Los que estudian a San Francisco. Vamos, otra universidad por ahí. ¿Cuántos de la San Francisco se necesitan para cambiar un poco? No sé. No. Le mandan a uno de las centrales. No. Ya no. A uno de la Politécnica le mandan. Ah. Ya no molesten. Le pagan una de las entradas. Pero bueno, ahí son los debates. Bueno, el que quiere estudia, el que no quiere estudia, no, creo que... Cuidado con la poli. Toda la universidad. Ahora había chicas guapas en la Politécnica, Gustavo Leime, que nos está comentando. ¿Sí hay? No. Le estoy haciendo una pregunta, si hay chicas guapas en la Politécnica. Pero yo cacho que de la Politécnica salen bien mal genios, ¿no? Bien madrastras. Dios, salen profesores. Claro, profesora de mate. De física. Sí, vean, no sé, ya nada, ya. Solo en esos otros misiles nomás hay las chicas así modelos, así. Claro, nada. No solo para pagar y pasar nomás. Ah, mentira. Me parece que les mandan a hacer carátulas, ¿no? Ya mismo. Nos van a insultar. Ya mismo Adrián se levanta y te cierra los micrófonos. Mentira. Un saludo para Ladri Pérez, somos panas, pero qué goz. Bueno, mis panas, nos vamos con alguna canción, nos van a tocar en vivo, cuéntenos. Ya no, sí. Okay. Ya, a ver. Ya no. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué nos van a cantar? Pero mi amigo bueno. Está desafinado. bueno, podemos... A ver. Que canten. Embrague. Uy, ya. La universidad no hace al estudiante. No, las universidades. Chicos, estudien. Estudien todo lo que pueden. Estudien, no paguen, no manden a hacer los deberes, no copien. Simplemente estudien. Mira, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué pueden hacer? Porque cuando ustedes estén operando. ¿Operando no, qué? Operando a un ser humano. Ay, es maquinaria pesada. No, ¿ya? Van a sacar el libro para operar. Ah, sí. Entonces ah, lleva acá. todo se lleva acá. Exacto. Oye, así no que chicos, estudien, no importa la universidad que estén, simplemente sean mejores para ustedes y para la sociedad. Ah, bueno, vea, la puse todo, vea. Poderosa Universidad Central del Ecuador. Estoy llorando. No estoy llorando, vea, de la emoción, mi querida Tefit. Yo soy muy sensible. Dale, dale. Vamos a arreglar una canción. Cuéntanos, ¿qué nos van a cantar? Hay un tema que también lo tenemos. Bueno, que nos visiten las redes sociales. Como Sanremo S. En YouTube, en Facebook, en Instagram, SoundCloud, y que nos escuchen nuestra música, que nos apoyen y que ya estamos empezando con pie derecho el año. Espero que les guste los temas. No, de ley. Mira, por ahí está un CD que nos van a dejar regalando, sí, creo pero... yo. Claro, yo aquí autografiado sí, y todo. Ah, de uno, una muchita de la Tefa también. No, a la colección del Steffi. De mi... Las dos cosas, ya dijo cosas, las dos cosas. Ya. El que se gane el CD, la muchita del Steffi. Sí, media muchita quiere. Claro, que se une el labio superior con el labio inferior. Claro. Ok. A ver, dale. Pero ¿con qué vamos a ver? Vamos Cuéntame. A hacer un tema que se llama Metamorfosis de la banda. Entonces, esperamos que les guste ya. Caso pa' que me mires hacia arriba. Caso pa' que tú sigas en mi vida. Caso pa' que tú sepas que lo nuestro puede cambiar. Canto entre rencores y utopías. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh no, no, no, oh no, no, no. Canto pa' que tú sigas en armonía. Canto pa' que esta raza siga viva. Canto pa' que tú sepas que lo nuestro puede cambiar. Canto entre rencores y utopías. Un pedacito nomás para que vayan a escucharle. Bueno, ¿por qué no canta un pedacito? Nos canta medias. No, pero está bien, está bien. Es que para qué. A ver, siga. Es mi estrategia. Para... Oye, ¿usted no va a hacer medias? O sea, ahí sí no sé, ¿verdad, mi cara? Pero yo solo le digo... estando, para que ya, te lo veas que tiene buena voz y todo, buena producción. Sí. Para que la gente se quede picada y compre los CDs. Si es que alguien quiere un CD, ¿dónde dólar, le puede dólar, conseguir? A dólar. Con Steffi, hagámosle. A dólar, a Steffi. Sí. Le mandamos a que venden los bus. No, ahí le regalamos con lo que dijo la muchita. Ah, ya. ¿Vamos a regalar con mucha o sí. regalamos a los oyentes con mucha? Exacto. No. Le da al oyente, o sea, al que se gana, le da el CD, le da una mucha. Una mucha. Claro. Un besito ya. No va a ser. Con lengüita. No. ¿Cómo no? No. Ya solo un piquito. Apoya la banda. Ok, yo me voy a sacrificar por la banda. A ver, ¿cuántos CDs hay para ver? 100. Deme 10. Deme 10. Están locos. Vean, ¿no? Quiero enviar un saludo. A ver. Lovely Aleister. Aquí, ¿cómo? Ese nombre gringo. Lovely Aleister. A ver, nomás. A Gustavo Leime. A Henry Milo. A Martín Pando. Para que tenga más saludos. Al Charito, mándale saludos, vea. A Anthony Betancourt. Que le esté por las vergüenzas con ese gordo Char. Pero bueno, ya nada, si se le quiere. Y bueno, panas, o sea, ¿para cuándo ya tienen planeado un concierto, el disco en sí? Bueno, ¿alguna presentación, algo? Como les comenté, arrancamos con el single y tenemos ahí igual algunos demos colgados ya en las redes sociales. Y pues estamos ahora entrando a lo que son conciertos, eventos, medios donde nos puedan... Ah, o sea que estamos buscando dónde tocar de una, vea. Claro. ¿Cómo que se este? Ya. Han escuchado en varios medios y nos han llamado ya a tocar a ver, en eventos. Estuvimos en el Café Democrático, estuvimos la anterior semana en el Buskers. fiestas de Quito también estuvimos en algunos lados. ¿Serio? Pero a ti, así fijo, a un futuro. El disco sí lo estamos pensando para finales de este año, si todo va bien. Chévere, ya todo listazo, sí, para sacar el lanzamiento. Bien, ¿qué género nomás le va a meter en el disco? Porque antes la primera canción tenía un poquito de ska, por ahí tenía mezclado también algo de pop, dijo. Sí. Era nomás. Bueno, siempre probamos géneros reggae, pop, blues, folk, rock. Entonces, ya ahí... Vamos a hacerle todo una fanesca, como se podría decir. Mucho la fan. Como lo hacen ahora. Se lo fan de gato. Sí, hay. A ver, ¿nos puede repetir dónde les puede buscar en las redes sociales? ¿Les pueden buscar en estamos gente? En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en SoundCloud, como San Remo ese. Y también en Rebel, ¿cómo es? Rebel Nation. Ah, vean nomás. Como San Remo. Sí, bueno, ahí están colgados todos, imágenes. Ay, claro. Bueno, ahí nos pueden seguir en el fanpage de la banda. Estamos. Cada concierto que damos, hacemos una bonita sesión de fotos para que la gente vaya mirando lo que se vaya haciendo. Pegando más a la banda. Ajá, y pues seguir trabajando. Ajá. A ver, nomás. Planes a futuro, mi pana, o sea, pero ya más de futuro. ¿Cuál es la expectativa más grande de San Remo? Ver su realidad, ¿no? Ya. ¡Claro, huevo! Ha venido para decir. Ver su realidad. Aquí sentado en casa. Bueno, la expectativa que todos tenemos, ¿no? Los músicos que tienen, proyectar la música a nivel nacional y si se puede, ¿no? ¿Por qué no internacional? Ajá. No más. Para llegar a los Billboard. Sí, ¿por qué no? Sí, pero ¿por qué no? hay que ser un buen trabajo, sí, para llegar a escalar. Sí, hay que trabajar mucho, son trabajos de años para poder tener con el tiempo algo bueno, ¿no? ¿Qué le dice a la gente ahí, a toda la gente que nos está escuchando y bueno, nos está viendo ahí por la Hola. A la página de la Tefita. ¿Qué le dice a la? Bueno, agradecerles primero a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá. Y chévere. Bacán el programa. Se pasa. Chistoso. La Tefita que es mala. No, todo bien. Entonces, a la gente que nos siga, que nos busque, que escuchen la banda y pues que investiguen nuevas bandas, nuevos temas que están apareciendo en escena hoy en día y gracias por el apoyo a los que ya nos están dando una mano. Claro, y para toda esa gente, o sea, no solo los de San Remo, sino para todas las bandas, compren sus discos, vayan a... Los favoritos Cadillac. Claro, vayan a los conciertos, todo, o sea, hagan el gasto en lo nuestro, en la música de aquí, ¿no? Así que, mi Tefita, ¿cuánto nos falta, mi querida producción? ¿Dos minutos? Hablar y la canción o solo 2 minutos? No, solamente. Sí, ve. Bueno, entonces vamos con una despedida. Ya, pues cántese la última. Cántate. Amelis. Sí, Amelis. A medias, otra vez. Hacer la canción. A medias. Ah, yo pensé que era otra canción a medias. Pero bueno. A ver, ¿con qué canción nos vamos? Con la del sencillo. Este es. ¿Nos despedimos y cerramos? No, mientras canten nos vamos despidiendo, creo yo. Dale el intro ahí con un punteado, no sé. Usted ya sabe todo. Puntale a Esteban. Gente, no se olvide de visitarnos todos los martes aquí en la Casa de la Cultura. No se olviden de buscarnos en www.radiocce.com y en nuestra app que es Radio CCE HD. Y no se olviden en los 940 AM. Soy Esteban Quiroz y ya nos vemos la otra semana. Nos vemos la próxima semana, chicos, del próximo mes. Mañana es mi cumpleaños, un año en radio seguido. Así que, chicos, pastelitos, golosinas. No, mentira, no. Estoy perdiendo los sentidos. Y es más de un año que no expiro. Estoy perdiendo tus latidos y aún esquivo tu olvido. Gracias a todos. Chao.